Bienvenidos, fans de los cómics y videojuegos, a un nuevo episodio de Milenio Oscuro Comics Online, el primer podcast de la República Argentina sobre cómics y videojuegos. Bienvenidos a este nuevo podcast, el número 007. Como la gente Bond. Este es nuestro ya... Bueno, del año pasado fue el último podcast que hicimos, ¿no? Sí, ya hace más o menos 20 días que no hacemos un podcast, pero... ¿Mirás el reloj para saber cuántos días? Sí, porque acá me dice la fecha. Ah, muy bien, está todo pensado. No fue contado en minutos. Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Este es el número 007 de nuestro querido podcast de Milenio Oscuro Comics. Eso no termina. Bueno, espero que nos hayan extrañado. Mucha gente nos ha escrito diciendo que justamente quería volver a escucharnos, que lo habíamos dejado ahí en el número 6 del podcast y que se quedaron ahí como con el dulce. Bueno, podemos decir la verdad de todo esto, ¿no? ¿Por qué no hicimos el podcast? Dale, a ver. Estuvimos en la playa, tenemos un bronceado caribe en este momento, sí. Rodeado de mujeres exóticas. Sí, exóticas, de todos a colores. A lo bomb. Exacto, y preparando justamente para esto, esto. O sea, teníamos que ver cómo vivía él como para poder contar un poquito su vivencia. Sí, sí. Bueno, la verdad que nos colgamos. Realmente, bueno, el verano acá es muy movidito, más allá de la playa, pileta y eso. Trabajamos. Vos no, vos estás de vacaciones ahora. Bueno, mi nombre es Néstor, para los que no saben. Tu nombre es Mariano. ¿De verdad? ¿Verdad? Sí. Y como decíamos, este es el número 7 de este querido podcast sobre cómics, videojuegos, manga y anime. Y cine eventualmente. Y cine eventualmente. En este caso, bueno, tenemos así una selección de fondo de de música de las películas de James Bond, porque conmemorativo al número 7 de este podcast. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Qué buena pregunta. Vamos a estar hablando un poquito de lo que se viene el año que viene en cuanto a consolas, que es PlayStation 3. Uh-huh. Vamos a estar comentando uno de los mejores juegos de rol de la existencia, digamos, de la Play 2, que es el Dragon Quest 8, que venimos postergando hace como 3 desde podcasts. El año pasado. Vamos a estar comentando un par de... Bueno, vamos a estar hablando de Planetary también en la sección cómics. Uh-huh. Y una noticia muy, muy, muy grosa que la vas a dar vos. Sí, sí. Bueno, es el comienzo del fin. Vamos a empezar ya con el programa propiamente dicho. Noticias. Y seguimos de fondo con 007. Está bien. ¿Sí? Bueno, y para empezar la noticia. No sé, quise subir el volumen y lo adelanté. Para empezar la noticia de este podcast es. Código Da Vinci. Código Da Vinci. Un programa de televisión muy recomendado a través de este podcast en Argentina y en parte de Latinoamérica ha sido... ha terminado su existencia, señoras y señores. Nivel X. Señoras y señores. Eso lo usaste en Código Da Vinci. En Código Da Vinci, bueno, pero nivel ahora, X. Ahora también es que cuando decís nivel X. Nivel X. Ya está, se asoció a esto, se vendió. Después viene. Dijo Iñaki. Ha terminado. Ahora fue muy, muy extraño. De fondo vamos a poner a nuestra querida Yoko Kano. Fue muy extraño lo que pasó con nivel X. Porque, bueno, vos, tu canal de cable no te no, lo. Pasó a pasar Boca TV en vez del de canal Magic Kids, pero bueno. Bueno, justamente habíamos comentado que Nivel X había empezado el año o sea, no había empezado el año, en diciembre justamente, con un nuevo diseño de las noticias, estaban bastante buenas, había cambiado la intro, había cambiado toda la estética. La mejoría antes de la muerte. Antes de la muerte. Oh, yo me siento bien. Y ahí desapareció. Para los que no sepan de qué se trata, Nivel X era un programa de televisión por cable de Argentina y de muchos países de Latinoamérica que hablaba sobre videojuegos. Sobre todo la configuración de los botones, con qué botón saltar, con cuál pegar. A veces se moría. Con el cursor avanzás. Eran unos pocos programas que demostraban juegos de PC, en PC que no los podían correr. Claro, pues de lo vieja. Entonces vos veías como un slideshow de diapositivas de un tipo manejando y era porque claro, la PC no daba. Tenía un frame de uno. Pero bueno, era bien argento. Igual a mí, volviendo a lo de los controles, me causaba gracia porque generalmente los controles son configurables. Sí. O sea, ¿para qué mierda te dicen con qué botón saltás y ese botón, si vos querés, lo pones en otro lado? Y porque era como ellos, estaban en default. Bueno, la cuestión es que este programa, Nivel X, casi de culto, no sé cuántos años. Hay que hacer un programa diario. Nosotros tenemos un podcast por semana y a veces nos pasamos tres. Ellos estaban todos los días. Sacale la tea, media culto. Hora. Sí. Bueno, pero hemos aprendido algún truquito. Y de DQD para el Doom. Y de KFA para todas las armas. Viste que al final y lo vamos de a extrañar. Para los mapas, no me puedo acordar de todo. Así que bueno, para la princesa del canal, y para Bobby Goma, ¿cómo era su nombre? Campoy. Bueno, la verdad que lo sentimos. Porque no, creo que no queda. It's a shame. Porque creo que no queda ningún. Nosotros. Nada más. Y bueno, la Rock and Pop. Exacto, la Rock and Pop. Pero en cuanto a televisión, nada. No hay ningún. Y bueno, cuando canal, implementemos la webcam. Podríamos pasar unos demos. No sabemos. Que nos muestren nosotros jugando. Bueno, desgraciadamente entonces. Gatos. Igual la noticia es mala en cuanto a que Magic Kids, el canal que los pasaba todos estos programas, dejó de producir programas, o sea, a jugar con Hugo, que se estaba haciendo acá. Con eso robaban, bueno, lindo. Y para los chicos estaba bueno. El premio estaba bárbaro. No sé qué. Una bicicleta. ¿Una bici? Sí, bueno. Una Filipa. ¿Una Filipa? O sea, LOL. Bueno, estaba ese y había otro más, que no sé qué era, Quito Pizza, alguno de esos. ¿Sería de eso existiendo? No sé, pero la cuestión es que desapareció todo. Yo tenía uno de fútbol también. Supercampeón. Supercampeones. Copado. Y bueno, pero para el que le gustaba, no sé, a mí no. Así que bueno, desgraciadamente esta es la mala noticia. Magic Kids ha dejado de hacer programas de producción propia y entre ellos cayó Nivel X. Por ahí lo vamos a ver en otro canal. O la repetición en Volver. En Volver lo van a pasar. Ya ellos eran como un Volver, porque te mostraban de Nintendo, de Sega, así. O sea, ¿no? Genesis, Dreamcast, todavía sigue existiendo. Que yo insisto que era mejor que pasaran justamente trucos de cartucho, que acá en Argentina se sigue jugando con las máquinas de cartucho, que de una Dreamcast que de última fue para un poder adquisitivo alto y que y duró un año y pico. Una lástima. Bueno, lo que yo he escuchado que estaba un programa de la revista Atomics, que es mexicana, creo. Había un canal, no sé si no es Animax, que tenía un programa de Atomics sobre videojuegos. ¿No lo viste? No, jamás lo vi, pero no significa que no esté. Bueno, seguimos con noticias. Sí, nos colgamos con Nivel X porque en realidad le podemos vamos dar más a el día. Igual, como siempre, despelotados, mal. Estamos a 19 de enero del año 2006, esto es Necochea, República Argentina. Para los que no sepan, estamos. ¿Cuánto hay afuera? 40 grados de calor. 45 grados Fahrenheit. Sí, qué buen juego. si escuchan un sonido de fondo, tenemos un ventilador de aspas de P51 atrás nuestro. Que bueno, nos ayuda a. Puedes decir la hora que también es. Las 16 horas, insólita, más o menos. Para 16. El podcast. Acabamos de terminar. La primera vez que grabamos a las 4 de la tarde. Hoy es varias veces la primera vez de algo. Por empezar esto, yo la primera vez que veo a alguien llorar. Por estar muy lleno de lo que comió. Que tenía que sacar líquido. Nunca había visto una virgen que vos tengas que darle helado para que llorara. Bueno, lo acabo de ver acá. Pastel de papa, compañera. Me destruyó. Bueno, la gente se sigue comunicando con nosotros. Hemos cambiado la encuesta en la página web, que es www.milenioscurocomics.com.ar. En este caso, terminamos con la encuesta de cuál era el mejor juego. Me faltó una W. cuál era el mejor juego de PlayStation 2 y el mejor juego de PC. Y ahora vamos a empezar con una nueva encuesta que ya ayer la armé y ya están todos votando locamente. Que es, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Tenemos a Superman, Mujer Maravilla, Batman, Wolverine, Batichica, Tormenta, Capitán América, Spider-Man. Ah, un montón pusiste. Tenemos de fondo el otro. Claro, porque. ¿Viste? Está, nunca leíste pausete. Y tenemos dos superhéroes argentinos. Que es el Eternauta, entraría dentro de la categoría de personaje heroico, más que un superhéroe. El Cazador. Y el Cazador. Te faltó el Caballero Rojo. Caballero Rojo. Sí. Teníamos. Pero bueno, eran muchos. Puse, digamos, los demás de culto. El Caballero Rojo tuvo su época, pero no tanto. Bueno, la gente está votando. Creo que, mira, va ganando Batman hasta ahora. Wolverine le sigue y sigue finalmente el Cazador. Mirá. Pero bueno, tiene menos de un día la encuesta, así que súmense nomás a www.milenioscurocomics.com.ar. Bueno, como también siempre, agradecemos a los que que se comunican. Eso, ¿no? Eso te iba a decir, que en el tagboard estaba viendo que había muchos mensajes de gente que es la primera vez que habla también, que no se comunica con nosotros. Sí. Como por ejemplo Arcángel, que nos dice que está muy grosa la página. Que dos veces. Nunca pero, dijo. O sea, grosa por dos. Porque no lo encuentran a veces bien cómo es el tema. Acá tenés que poner usuario y mensaje, nada más. Está, y enviar. Muchos apretan varias veces enviar y no. No importa, yo después lo edito. Hago la gran DJ Faramir. Después tenemos a Buscador de Tesoros, que nos decía, bueno, ¿cuándo viene el séptimo? Acá lo tenés. ¿Cómo? Acá está el número 7. ¿Dónde? No, de cualquier forma quedaba mal. Rob Zombie, que manda saludos. Nos manda saludos, dice que están bárbaros los podcasts, que podríamos tener una sección para contar las aventuras online de cuando yo jugaba al Tibia. Un juego online que necesita mucha máquina realmente para andar. Creo que el programa ocupa algo de 2 megas, una locura así. Groso. Y bueno, Rob Zombie, un amigo de Bariloche acá en Argentina, me ayudó a aprender a jugar. También no se olviden. Agregamos un link que dice para charlar sobre el podcast, cliquear aquí. Ah, vos no lo vi. Apretás ahí, te manda al foro para charlar sobre justamente una sección de los programas. Y finalmente, para ya luego dar comienzo a este programa, tenemos el Frapper, que es un programita que vos apretás ahí, un programa, una página, y dejás un mensaje, pones desde qué parte nos estás escuchando dentro del mundo y apareces en una especie de mapa mundo. A ver si hay alguno nuevito. No había ninguno. Okay. Bueno, empezamos con las novedades. Empezamos. ¿Te parece? Con las vamos novedades. A ver. Novedades. No, nos olvidamos de, en que estemos en la sección novedades. Nos olvidamos de comentar que va a salir un Devil May Cry nuevo. Sí, pero bueno, justamente eso entra dentro de también novedades y noticias. Okay. Es muy. O sea, noticias y novedades. Hay muchos grises. Sí, bueno, dentro de las noticias y novedades, vamos a ver. Bueno, estamos como siempre hablando de las novedades en Argentina, ¿no? Nos concentramos en las novedades en Estados Unidos, que son cientos de novedades en cómics, sobre todo. Acá hablamos de lo que está saliendo acá en Argentina. Para empezar, bueno, como siempre, la empresa que está sacando la editorial DC sigue apostando a full con todo lo que es Liga de la Justicia, JSA, Superman, Batman, y ahora está saliendo, decía JSA, o sea, la Sociedad de la Justicia de América. Yo todavía no lo leí al cómic, vos sí lo leíste. Aparece Doctor Fate. Toda la historia ronda a ese personaje, digamos, a la JSA y a ese personaje tan enigmático que pasa a formar parte de esa liga, pero después de la historia. Claro, o sea, para ya en un programa anterior, en un podcast anterior, hablamos de lo que era la JSA. Porque es como en todo, como hubo varios Flash y hubo varios de todo, acá hubo varios Doctor Fate. Y también. Este no es el primero. Ajá. Ahí te cuento un poquito la historia de cómo viene la onda de. Pero está ambientado en los años. Doctor Fate. ¿En qué años? En los años 50. Claro, está bien. En la época más o menos en la que se crea la liga. La JSA, perdón. Bueno, también conseguimos nuevamente acá en Milenio Oscuro Comics La Muerte de Superman. Un cómic que, bueno, yo lo había leído a los pocos años que salió y ahora lo leí de vuelta. Me gustó mucho más. O sea, me había quedado otra sensación del cómic. Como que era muy, muy, muy básico. Y no, una vez que, digamos, empezás a leer y sabés quién es Blue Beetle, y todo eso, lo volvés a leer y le encontrás otro sabor. A mí me causa gracia porque vos leíste la edición de Vid. Sí. Viste al final cuando Superman se lanza por su último golpe a Doomsday. Uh-huh. Dice Luisa Lane o Jimmy Olsen, no sé quién es. Dice, nunca había Superman tan enojado. Sí. Bueno, yo tenía la versión argentina y decía, nunca había visto a Superman tan caliente. Caliente. Che, decía. Bueno, che. Esa edición no era muy buena, pero se destacaba la fuente de la letra, que era un poquito mejor que esta de Vid, que parece hecha con máquina de escribir. Sí. Bueno, a mí me viene bien, porque sí, no necesito anteojos casi para leerla. Bueno, junto con la muerte de Superman, digamos, conseguimos una reedición de lo que es la continuación de eso. Estaba muy bueno lo que sería... ¿Cuál? O sea... ¿Funeral? No, desde Mundo sin Superman. Que es cuando después pasa lo que pasa, ¿no? Que lo recomponen a él. Ah, cierto. Es una recopilación de todo eso. En la muerte de Superman es un taco, digamos, un libro que recopila como 6 o 8 cómics. Sí, más. Sí, por ahí. Bueno, está muy bueno el funeral, último. El te dije porque lo tenías ahí arriba, justo. Vos me decías de esa parte donde Jimmy Olsen o Luisa Lane dice eso. Ese último cómic está muy bueno porque cada página es un cuadro. Yo eso no me acordaba. Y gráficamente y estéticamente está muy bien logrado cada cuadro. Está muy bueno, así que para los que no lo hayan leído, La Muerte de Superman la volvemos a recomendar después de 12 años, creo. Más o menos, 12 sí. años. 12, 13 años. Bueno, otra cosa que acaba de salir en Argentina es Ichigo 100%, es un manga editado por ¿cómo es? Ibrea. Que, bueno, es una especie como al que le gustó Ice, una aventura romántica, los típicos triángulos amorosos entre chicos, a Iñaki le gustó. Gotrek para los Ichigo, amigos. Gotrek. Ichigo lo que significa en japonés es fresa o frutilla, como le dicen acá. Y cuenta la historia de un pibe que cuando sube a la azotea se cae de arriba, desde un techito y nomás, ¿no? No es que venía cayendo una chica, que le pega en la cabeza, y la bombacha tenía... fresas. Una fresa. Dibujitas. No, varios. Dentro. Varios dibujitos de fresa. No tenía. No. Y entonces a partir de ahí el flaco se vuelve loco buscando a ver quién era esta chica, pues no la alcanza a ver bien y empieza toda esta historia romántica. Para un cierto público que le gusta. Compren la idea. Sí, si no les gusta, abandonen en el 1 y listo. Me aburrí, pero después se puso bueno. Un detalle más. En la página Frozen Layer, uh-huh, están sacando esta serie también para descargar en anime. Ichigo 100%. Sí. Ah, buenísimo. Inclusive las OVAs, están todo para bajar. Uh-huh. Así que buscan ahí, van a donde dice lista de fansubs o lista de series, buscan Ichigo 100% y download. Perfecto. Siempre para BitTorrent todo esto. Claro. Bueno, el que no entienda lo que estábamos comentando, que puede preguntar. Mande un mail a o nos deje ahí en el tagboard de la página alguna pregunta sobre BitTorrent. Y nosotros en un próximo. Hasta también se puede hacer que nos manden un MP3 con la pregunta hecha, grabada con el microfonito de Windows. Y nosotros en el próximo show lo pasamos. Un próximo show, un próximo programa. Después salió la nueva revista Láser. Es una revista de información de manga, anime y bueno, y la corrupción del mundo, como dicen ellos. Ya es la 36, que en un próximo programa estaría bueno para comentarla. Parece que dijera la Láser 300. Láser 300, no. No, 300 es justamente una reedición que conseguimos también de Editorial Ibrea de este super cómic de Frank Miller. Que habla sobre las odiseas de 300 espartanos. Que se está haciendo la película. Y no sé cuándo será que la van a alargar. Creo que para el año que viene o... Sí, una cosa así. Mitad de año, este año va a ser un año muy copado en cuanto a películas basadas en cómics. Uh-huh. Por ejemplo, X-Men 3, B de Vendetta. Otra de Superman llega. La de Superman Returns. Está muy muy esperada, espero que no se manden la de Batman. Que no gustó mucho. Y bueno, va a ser un año interesante y también en cuanto a videojuegos, porque se va a empezar a ver lo que va a ser la Play 3, que es el tema de hoy, que vamos a estar hablando. Sí, y vamos a. Yo voy a dar así algunas recomendaciones. No te enojes, Bill Gates. De por qué conviene esperar a comprar la. En vez de comprar la Xbox 360, esperar un poquito y comprar la Play 3. Llegaste al mercado a Bill Gates mal. En estos momentos están llegando cartas, documentos. Hiciste perder a la empresa millones de dólares por decir eso nomás. Está bien. Yo te defiendo, Bill. Soy un robot. Bueno, ¿Qué te parece si... ¿qué hacemos? ¿Ya largamos? ¿Largamos? ¿Largamos algo? Bueno, escuchemos algo. Bueno. A ver, ya que estamos con este especial de James Bond, a ver con qué... tiramos algo de acá. Y tírate un temita. Dale, vamos a escuchar de fondo un poquito medio cortado porque por temas de copyright, ¿no es cierto? No se puede estar metiendo mucha... bueno, igual esto es viejo. Señora Tina Turner. The Golden Eye. See reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. The tears I cried, but now my time has come, and time, time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. Bueno, qué invitada de lujo la señora Tina Turner, ¿eh? Para nosotros cantando en la ducha. Acá. ¿Cómo canta? Ella se baña con tacos. Y esto en realidad es a capela. El sonido es parte de nuestra imaginación. Exacto, nada más. Bueno, como para terminar con ya lo que es la onda 007, que es este gran nuevo podcast, Available World Dolby. Bueno, vamos a empezar con un poquito de la gran, el gran tema de hoy, que es la PlayStation 3. Dale, ¿te parece? Dale. Bueno, yo lo siento, yo sé que a vos no te gusta mucho esta música. A mí me gusta. Esto es bueno. Pero quería poner el otro tema acá. ¿Cuál? Que yo te dije, Never Look Back. Que para ahí iba un poquito más para esta parte justo. Bueno, ahí está. Katamari para... No, ahí está. Bueno, vamos a hablar un poco de la PlayStation 3. Bueno. Para empezar, así, tipo sopa fría. Sí, dale. Fecha estimativa para la Play 3, mitad del año que viene. Mitad de este año, perdón. En Japón. Fin de año. No se sabe, Estados porque Unidos. Se está diciendo el rumor, hay un rumor grande que dicen que la PlayStation 3 va a salir en todo el mundo a la vez. O en algún país así sectorizado, pero lo más probable es que salga en todos los lugares en simultáneo para contrarrestar un poco la venta de Xbox 360 que va a haber hasta el momento. Porque aclaremos a la gente que la Xbox 360 ya está en el mercado a un precio de $399. Si la consigue. La completa. O sea, porque tenés la otra versión, la versión core, la versión, digamos, básica. Sin aire acondicionado. Y sin dirección hidráulica, que sale $299. Pero está muy difícil de conseguir. Está muy difícil de conseguir, los precios son astronómicos. Acá en Argentina. Acá en Argentina, olvídenlo. O sea, ¿cuánto dijiste que valía más o menos? Más o menos $1,200, $1,300. Por eso, alrededor de $3,000 pesos. Para dos juegos que hay acá. Es una locura. El Project Gotham Racing. Y el Need for Speed Most Wanted, sí. Que podés conseguirlo para PC. Sí, si tenés una buena PC lo vas a ver. Bueno, La Xbox 360, que es la nueva consola de Microsoft, ya está a la venta desde noviembre. Y bueno, ya se supone que hasta julio de este año va a tener una venta, digamos, va a tener una ventaja con respecto a la consola nueva de Sony, que todavía no ha salido. Entonces bien, intentan contrarrestarlo de esa forma. Sí, yo había leído que lo iban a sacar escalonado, pero lo que sí se sabe es que no se sabe nada. Solo sé que no sé nada. Dicen que en Europa estaría saliendo a mitad del 2007. Estamos hablando ya de un año y medio. Y la tienen convertida. En Europa siempre a lo último, pobre. Sí, la tienen convertida a par. Bueno, vamos a comentar un poco las características. Dale. Básicamente va a haber tres grandes consolas compitiendo: Xbox 360, PlayStation 3 y Nintendo Revolution. Que aparentemente dijo la gente de Nintendo que ellos no piensan competir, claro, con lo que es hardware. Claro, las dos primeras compiten en hardware y la otra compite en innovación, digamos. Claro, en este caso. Nuevos modos de juego. Joystick, por ejemplo. En este caso, sí. Sí. Bueno, ¿qué? Me compro la PlayStation 3. ¿Qué voy a encontrar adentro cuando la abra? Increíble que toque un tornillo, pero ponele. Un suerte la próxima porque todavía no está. Pero ponele, bueno, teóricamente, porque yo tengo mis dudas de que esté construida. ¿Verdad? Se dijo que en la E3 del 2005 todo estaba rendereado, las animaciones. Sí, no, bueno, pero inclusive se decía de la Xbox 360 que mostraban la carcasa de la máquina nada más adentro, mirabas por la rendijita de la refrigeración y no había nada. Y pensá para que no la robaran. Pero en definitiva, ¿cómo se prendía la lucecita de la máquina si no había nada adentro? Una pila. Un misterio. Una pila, ponéis el LED. Me cagaste la vida. ¿Viste? Pesa menos. O sea, resolviste una cuestión mía y muy importante en un segundo. Bueno, no llores. Ya lloré. Bueno, ¿qué tenemos adentro? Para empezar, el motor es un procesador de 3,2 giga, se ajá, piensa. A ver. ¿Eh? Sí, o sea, que agarro los papeles porque esto, viste, no se puede. Ah, memoria más sencillo, mira, más sencillo. Mirá. Aparentemente sería un procesador. Sí, pero no. Este es un quilombo. Llamado Cell, que lo que más trabajo les está haciendo en estos momentos es construir este procesador en masa, digamos, uh-huh, corriendo a 3,2 giga. Es la velocidad de una compu grosa, uh-huh, bastante grosa. 256 MB de memoria RAM, muy poquito, la verdad. Sí, pero comparando con la Play y con las demás consolas, el doble. Sí, la Play 2, ¿cuánto tiene? No, me parece que la Play 2 tiene 128. 128. Uh-huh. Bueno, 256 MB de video RAM, para la memoria. O sea que ya estamos hablando la de Play, 512. La Play 2 tiene 4 MB de RAM, me parece. No, no puede ser. Me parece que sí. Fíjate. No. Buscalo. Bueno, pero vamos a buscar. El procesador de video se va a llamar NVIDIA RSX. No es una moto. No, pero vas a tener NVIDIA de por no tenerla. Y que tus amigos sí. Y va a correr a 550 MHz. Sí. Es muy loco, es a lo que corren las placas más grandes que están ahora saliendo, que valen arriba de los $600 en Estados Unidos. O sea, acá. Y bueno, la PlayStation 3 lo que va a tener de, digamos, que la va a separar de los demás y que por ahora no todo el mundo va a poder usar, es el tema de permitir resoluciones de 1080 Progressive, que es lo que sería la televisión de alta definición, que, digamos, estás comprando algo que para dentro de unos años vas a poder ver a máximo cuando estén accesibles. Mirá, acá todo ese tema de televisión. Mirá, acá te voy a hacer una aclaración. El core de la placa de video va a correr a 550 MHz y la memoria de la placa de video, que es DDR3, o sea, lo mejor de lo mejor, va a correr a 700 MHz. La PC groso. Llega a 400 más o menos. Uh-huh. Y bueno, también podemos hablar un poquito del sonido de la máquina. Sí. Va a ser compatible con el Dolby 5.1, como todas las consolas hasta el momento. También con DTS. Y bueno, con todas las normas normales ya de estándar, digamos, de sonido. Bueno, también va a contar con un disco rígido. No se sabe. Aparentemente, por ahí según la versión. No se sabe. De 160 GB. Vamos a tener un puerto de red. Hay un último rumor que dicen que posiblemente no incluyan al disco rígido para que no encarezca el precio de la máquina, uh-huh, y que el usuario después elija un disco rígido a su medida, con el tamaño que quiera, y lo agregue como una opción. Sí, sería lo ideal, como pasa. Pues el problema más grande de esto no es la tecnología, sino el precio de esa, claro, tecnología. Tienen que hacer una máquina que sea accesible y que fundamentalmente compita con la Xbox 360, porque si tenés un producto que vale el doble, no es competencia. Bueno, se dice que en la Xbox 360 pierden plata con la máquina. Sí, con la consola de Sony también van a tener pérdida. Supuestamente la van a estar vendiendo $399 también. Uh-huh. Pero tienen de costo un valor de $464 por máquina. Claro, bueno, igual todo esto hay que tomarlo con pinzas. Tal vez terminamos este podcast y sale toda una nueva... Pero querían data, acá la tienen. Rumores. También va a ser compatible con lo que es Wi-Fi. O sea, todo lo que es... inalámbricas. Conexiones inalámbricas. Tendría 6 puertos USB y soporte de memory stick. Lo que he visto que, por ejemplo, ahora vienen revistas, por ejemplo, con demos y cosas en memory stick. O sea, en vez de venir en un DVD o en un CD, están saliendo... Te viene el memory stick ya grabado para vos poder probar y jugar. ¿Dónde lo metes el memory stick? Para ciertas maquinolas. Manuras. O está por salir. Así. La PSP. Lo he visto. Claro, claro. Sí. En la cámara está, de fotos. Está bueno, la idea está buena. Los controles, bueno, no se van a diferenciar mucho de la PS2. Sí, tal vez, si sigue la esa forma abananada. Aparentemente serían 7 inalámbricos. O sea, si querés jugar al fútbol 4 contra 3, muy raro. Para mí es muy extraño. ¿Hay algún deporte que se juega de a 7? ¿De un mismo lado? El papi. No es decir. No sé. Tal vez sean 7 inalámbricos y uno principal. No sé. El Master. O sea, en ningún momento se dice eso. Siempre se dice 7. 7. Era muy extraño, realmente. No, repuesto, el auxilio. También va a tener soporte de Bluetooth para 7 controladores, que era lo que hablábamos recién. Y, bueno, principalmente lo que va a ser el Reality Synthesizer, que es justamente el procesador de NVIDIA que va a manejar semejante cantidad de data para video. Y lo más impresionante, justamente, va a ser el medio de almacenamiento. Llamado Blu-ray. Blu-ray. Es un muy, DVD. Muy grosso. Más de 50 GB, o sea... 54 GB, aunque dicen que TDK ya desarrolló uno que almacena hasta 100 GB. Pero no sé, ¿será compatible con esto? No sé, un nuevo modelo Blu-ray que almacena hasta 100 GB. O sea, estamos hablando de juegos 10 veces más grandes en PlayStation 3 que en cualquier otra máquina. Más de 10. Más de 10 veces, bueno, sí. Son 4,5 GB. 4 GB. De 100 GB, 20 veces. Uh-huh. Hay que llenarlo, ¿eh? Hay que llenarlo. Sí. Hay que meter muchos extras. Increíble. Bueno, ahora cuando saquen el nuevo Prince of Persia van a poder meter los 3 de Play 2, más todo lo de PC, más todo lo de todo. ¿Te imaginas en un Blu-ray que salgan las recopilaciones de Mega Man? Porque van a hacer Prince eso. Prince of Persia Collection. Claro. Bueno, todas las versiones. Yo creo que... Te voy a dar 6 razones, perdón, para por qué esperar a la PlayStation 3 en lugar de comprarte ahora la Xbox 360. Dale, pues ya la si tenés la plata, y querés jugar al Gotham Racing, ni en pedo. No lo pienses. Sí. Bueno. ¿Qué tiene que ver con Batman? Ni idea. Nada. No sé, no me hagas enojar porque ese juego me hace enojar. Racing. Bueno, por empezar, la Xbox 360 salió sin ningún título estrella, título así blockbuster, un título que digas: quiero comprarme la máquina para tener este juego. En cambio, la PlayStation 3 ya estaría saliendo con Metal Gear nuevo, Tekken nuevo, Warhawk, un juego que ya estuvimos viendo videos, increíble. Uh-huh. Devil May Cry 4. El nuevo Devil May Cry. Yo te comentaba que también estaba viendo videos ya de Resident Evil 5, que ese no creo que salga cuando salga la máquina, pero bueno, pero ya sabés que va a estar ahí y ya va a ser más de un motivo para comprarla. ¿El Resident Evil 4 salió para Xbox? No. Para la 1. O sea, para Nintendo, nada más. Nintendo GameCube y para Play. Bien. Gran Turismo. También vimos videos. Sí, aparentemente sí, sí. Es inconcebible. Que estaba Spider-Man. Claro. Que estaba Spider-Man volando. Con la telaraña. Y mostraban que la calidad que tenía el render era igual que el de la película. Uh-huh. Llegamos a ese nivel. Y Killzone 2, por ejemplo. No, el video ese es increíble. Es increíble. Es el mejor video animado que hemos visto. Bueno, así se va a ver en el juego. Bueno, la segunda razón: el tema de soporte de dual screen, más allá de que lo uses, y 1080 de resolución en pantalla progresiva. ¿Qué significa esto? Imagínate que un televisor común tiene 480 de definición entrelazado. O sea, más o menos unos 230.000 píxeles por imagen que vos vas viendo. Una televisión de alta definición, en vez de 480, tiene 1080. O sea, algo así como 2 millones de píxeles contra los 230.000 de la televisión común. Mucho mejor. Estamos hablando otra vez de una definición 10 veces mejor que una televisión normal. Y si querés jugar bien metido en el juego, un Fórmula 1 o lo que sea, o sea, dual screen, tiene realmente mucha onda. Después, el tema de las opciones de expansión y conectividad. Vas a poder utilizar, teóricamente hasta ahora, la Compact Flash, las Memories Stick, bueno, el tema del Bluetooth, los USB 2.0, todo eso va a ser compatible con la PlayStation 3. Están como rompiendo. ¡Largo! Viste que la forma no es muy distinta a lo que es la Play 2. No. Es bastante. Está como. Tiene un lavadito de cara nomás. Sí, pero lo que está es adentro. ¿Viste que las letras de Play 3 son las de Spider-Man 2? Sí. Sí. Pero también eso se decía que podía ser una versión que saliera con la película. Sí. Y va a venir en tres colores también. Ajá. Ya de movida. Bien. No solamente te van a enchufar la negra o la blanca. Uh-huh. Sino que ahora vas a poder elegir una gris coreana. Una de color portuario. Una de color gris, una de color blanco o una de color negro. Bueno, otra cosa que a Xbox 360 le cuesta muchísimo es el tema de la retrocompatibilidad. Porque vos, para jugar un juego de Xbox en una Xbox 360, sí, generalmente. Sí, dijeron que iba a ser compatible con todo lo que fuera Xbox. Sí, tenés que bajarte parches en la mayoría de los juegos. Tenés que tener internet, tenés que tener la conexión. En cambio, tenés que tener una Xbox sin chip. Porque una vez que vos te conectás al live de Xbox, si la tenés con chip, te bloquea. Así que no, en cambio, vos ya estás comprando la PlayStation 3 y vas a tener millones de juegos. Y dicen que así como la Play 2 mejoraba los de Play 1, la Play 3 va a mejorar los de Play 2 inclusive. Así que ya no más, aunque no te compres ningún juego, tenés toda la biblioteca anterior, que son miles y miles. Parece que todas las consolas están queriendo hacer eso de la retrocompatibilidad. Supuestamente la Nintendo Revolution va a tener una retrocompatibilidad con todos los juegos de Nintendo, pero como siempre fueron formatos distintos, ¿no? Hubo cartuchos en Nintendo, por ejemplo, el Sony no, siempre fue CD. Claro. O DVD, siempre es el mismo tipo de reproducción. Te vas a poder conectar a un sitio y donde te los vas a descargar gratis. O mediante alguna suscripción o algo. Sí, sí, sí. Pero sí, vas a tener un acceso ilimitado a una base de datos grande, bajándolos así de internet. Bueno, y así para terminar, lo que más me balancea también para comprar una PlayStation 3 en lugar de una Xbox 360 es el sistema de almacenaje de más de 50 GB, que va a ser la consola con la mayor capacidad de almacenaje hasta el momento. Así que parece que ser que este chipset Blu-ray Cell lo van a estar utilizando también para otros tipos de productos, no solamente para lo que es la Play 3, sino que es un proyecto grande que se va a implementar en muchos otros artículos del hogar. Si van a poder tener una conexión esos productos. Bueno, va a estar muy loco eso. La casa del mañana manejada por una PlayStation 3. Bueno, entonces esto ha sido un poquito el resumen de lo que va a ser esta mega consola. Más de esto no hay. Más de esto no hay. Más de esta información no hay en ningún lado. No hay nada más. Es más, nosotros sabemos más que el resto. Más que la gente de Sony. Sí, coño. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Un poco vamos a hablar de cómics, pero antes vamos a escuchar un temita más de fondo. Vamos a escuchar un tema de esta serie de anime. Que están dando Helsing. Por Animax. Exactamente, vamos a cortar aquí. Este tema se llama Shine y es de Helsing. Quite right, I don't know why. All I know is something's wrong. Every time I look at you, you seem so alive. Tell me, how do you do it? Bueno, cortito el tema, ¿eh? Anda buscando. Sigo con este de fondo. Sí, bueno, ahora lo busco. El mix de 007. De Propeller. Ajá, ¿viste qué veloz? Lo que pasa es que, bueno, la gente tiene que entender que hace un mes que no hacemos esto. Todo eso te has mandado otros mocos. Más sí, feo. Y los que vendrán. Bueno, vamos a hablar. ¿Bolita o directamente los pegas? Las dos cosas. He logrado hacer las dos cosas. Vamos a hablar ahora de cómics, pero no vamos a hablar, como siempre hablamos, de series conocidas. Esta serie de cómics no creo que sea muy conocida. Es más, yo tampoco la conozco casi. Casi, pero algo has leído. No, hombre, un poquito nomás. En algunos países por ahí se puede llegar a seguir consiguiendo, o si no la pueden, bueno, conseguir escaneada. O en algún sea, otro planetario. En algún otro planetario. Pero si la pueden, si la leen y les gusta, cómprenla, porque es realmente una serie para tener. ¿Tendrá algo que ver con Katamari? ¿O Planetari? Sí. No todo lo que termine en Ari. Mirá el Ari. Bueno, vamos a hablar un poco de Planetari. Planetari es una serie de cómics del guionista Warren Ellis, que es un guionista inglés. Ha hecho guiones para la DC, para Marvel y para Image. Y los dibujos son de John Cassidy, un tejano que tiene un estilo muy realista y ha trabajado también para X-Men, para Capitán América y algunos otros por ahí. Y en este caso los dos se juntan para hacer esta, para mí, una obrita de arte que aún está inconclusa, porque se piensa ahora en febrero que por ahí va a salir el número 25 y luego el 26, dándole final a esta obra que empezó hace ya unos cuantos años. Planetari, bueno, es un mundo extraño, mantengámoslo así. Así como termina el número 1, ya te cagué, te el final. Sí. El primer número de Planetari vio la luz en abril del año 99, salió con el sello Wildstorm, que pertenecía a la DC. Y de ese momento se reveló como una serie realmente muy peculiar y muy singular. Insisto, para mí es uno de los cómics más placenteros para leer. Ahora lo estoy volviendo a leer porque realmente me encanta. Bueno, ¿de qué se trata? Planetari es una organización clandestina cuyo objetivo es indagar y catalogar todos los misterios, todos los mitos y la historia oculta del planeta. Así como también de encargarse de asuntos relacionados con poderosos seres y con fuerzas que escapan a toda lógica y toda comprensión humana. Son cuatro. Están viniendo para acá. Son cuatro personas. Uno es Elijah Snow, que es un tipo todo de blanco. Que tiene. Este tipo nació el 1 de enero del año 1900. O sea, tiene 100 años. Y tiene el poder de envejecer. De una es esa. Y a su vez puede alterar el clima. Apa. Interesante. Para mí que se vino para acá, que llueve cada rato. El otro personaje es Shaquita Wagner. Shaquita Wagner. Que tiene una fuerza, una vista y una velocidad realmente descomunales. Es otro para ser Shaquita. Shaquita. Y Japone. Claro. Estás a full. Mirá que no edito esto. Y después tenemos a The Drummer, el baterista. ¿La música? Que no, lo que pasa es que sigue, no tengas problema. Ah. The Drummer, el baterista, o el batería, le ponen también en la versión creo que mexicana. Que tiene el don, anda siempre con dos palitos de batería tocando todo. Y tiene el don de comunicarse con las máquinas, de esa forma. Loco. ¿Mm? Sí, es muy loco. ¿Forma de enema? No, así, como golpeteando. Bien. Después hay un cuarto hombre que siempre anda como manejando todo desde las sombras. Es justamente el misterioso cuarto hombre. Del que poco se sabe, pero cada vez vamos conociendo un poco más a medida que vamos leyendo la historia. ¿Por qué es que está tan bueno Planetari? Bueno, acá tenemos unos cómics, que si querés los podemos ir leyendo. Pero vamos a hacer un radioteatro. Que bueno, lo que tiene de copado Planetari es que. ¿Qué editorial es eso? Este es Wildstorm, lo que decía, pero está sacado por Viz. Sí. Lo que tiene de copado es que en cada. Se la agarró. En cada número hay como una especie de homenaje a un cómic o un personaje de cómic, o a series de culto, o a películas de terror. En cada número tenemos eso. Por ejemplo, el número 0, que yo no lo había conseguido, lo pude realmente leer a través de internet porque era inconseguible. Aparece una historia en la que nos sitúan en el año 62 y vemos como un grupo de militares está haciendo pruebas atómicas. Entonces, el principal de ellos está en un momento está por hacer esta explosión. Está la gente de Planetary viendo qué es lo que... No, perdón, Planetary todavía no aparece porque es en el año 62. Y cuando se está por producir esta explosión, la mujer del coronel, creo, está justo en la zona. Y él, para como ya no podía detener esta explosión, sale en moto a tratar de salvarla. Cuando se produce la explosión, él se pone de costado. ¿A vos después de comer te persiguen en moto para salvarte? No, pero por lo menos lloro. ¿Se produce la explosión o no? Bueno, y resulta que esta explosión lo altera genéticamente al tipo. Y se muestra una secuencia en la que él como que aumenta de tamaño. Yo te veo bien. Todo. Bueno, resulta que todos los militares lo tratan de encontrar. Se escapa hasta que, bueno, lo pueden ubicar. Bueno, justamente en el año 62 es cuando sale el primer cómic de Hulk. Por eso es este homenaje. Y ¿sabes cómo termina? O sea, obviamente es un homenaje a Hulk. En una escena terrible en la que, buscando ver dónde podía estar, lo habían dejado, después de capturarlo, en un silo de misiles. Lo dejan ahí, lo tiran, hasta que se muera de hambre. Cosa que sucede 20 años después. Porque comía metal. Sí, se iba comiendo la tierrita. No había nada, estaba desocupado. Cabe la aclaración. Bueno, y en la toma final se ve un esqueleto gigantesco arrollado en ese silo misilístico, mostrando que ahí había sido la muerte de este personaje. Esto es algo que es el episodio número 0 de Planetary. Ellos justamente van a estudiar a ver qué es lo que pasa. Son algo así como los arqueólogos de lo imposible, como se llama. Es un grupo que va por todo el mundo investigando este tipo de cosas. Como un X-File, pero de superhéroes. En el número 1, para mí imperdible, la verdad que si lo leyeras vos te gustaría muchísimo. Encontramos un homenaje muy muy grosso a los héroes pulp. O sea, por ejemplo, lo que era Tarzán, La Sombra, Doc Savage, Fu Manchu, ese tipo de héroes humanos, algunos de ellos, otros no, que aparecieron en los umbrales de lo que era el cómic de los años 20, 30, y luchan contra una especie de Liga de la Justicia, que en ningún momento creo que ni siquiera hablan, pero podés darte cuenta de quién sería Superman, quién es Linterna, quién es Flash. Con otros otras ropas, inclusive. Superman, Flushman. Claro. El número 1 es realmente increíble. Bueno, esta serie ya ha publicado algo de 23, 24 números. Y está por terminar ahora, calculo yo, este año, con el 25 y el 26. Porque bueno, el guionista y el dibujante es como que ahora están haciendo otras cosas y les cuesta un poco encontrarse y terminarla de una vez. Bueno, ¿por qué la recomiendo a Planetary? Los diálogos son realmente brillantes, están llenos de sarcasmo, de todo tipo de cinismo. Los dibujos son muy, muy buenos. Si te gustan los cómics, o la ciencia ficción, o las películas de terror de los años 50, vas a encontrar infinidad de cosas para deleitarte. Por ejemplo, en el segundo episodio se muestra un grupo de disidentes japoneses que está yendo a una isla para, como digamos, aclarar la mente y hacer una especie de revolución. Cuando llegan a esta isla, descubre que en esa isla encuentran esqueletos de los grandes monstruos como Godzilla, uno que se llama Big Mothra, creo que es ese, que es como una polilla gigante. Sí, siempre lo muestran peleando con Godzilla. Claro. Bueno, descubren todo esto. Esta isla era una isla, la Isla Cero se llama. Ahora se sale el título Big Mutha Tracker. Claro. No, pero no es por eso. ¿Ah, no? No, porque es como Big Mother... Fucker. Big Mother Tracker. Yo. No, pero no es Mother. No, pero es como se pronuncia. Big Mother. Ah, pero ese lo dominio, no lo tenía. Vos transitas en la ruta 66. Yo estoy en Harlem, mucho tiempo. Cómics. La historia del cómic. Bueno, en esta, en el cómic número 2, llamado Isla Cero, justamente es una isla que Rusia y Japón luchan por tener la posesión de esta isla, y resulta que no se sabe si estos bichos son producto de algún experimento o una puerta temporal de otra galaxia o lo que sea, pero acá en esta isla estaban todos estos monstruos que eran de las películas japonesas de este tipo, ¿no? Bueno, después vas a encontrar, por ejemplo, homenajes a Sandman, a la Cosa del Pantano, a la Liga de la Justicia, Animal Man, a The Shadow, a John Constantine, que bueno, capaz que alguno que sea vio la película, Superman, Linterna Verde, Mujer Maravilla, Los Cuatro Fantásticos, el episodio de Los Cuatro Fantásticos es excelente, Godzilla, Sherlock Holmes, Drácula, las novelas de Julio Verne, e inclusive hasta Marilyn Monroe aparece dentro de este cómic, llamado Planetary. Muy bien, quedó todo. ¿Te dieron ganas de leerlo? Sí. Bueno, te lo vendí bien. Bien. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a cambiar rotundamente de tema. No, pará, primero. Bien. PlayStation 2. Sí, por fin. El otro día le pasé este tema a una persona por MSN y me dice, ¿el himno de qué país es esto? Es el himno de la alegría. No, a mí me causó gracia porque tiene una onda así medio. Sí, no, este es el himno que por fin está sonando después de tantos podcasts que venimos diciendo que vamos a hablar. Claro, porque sí, estamos hablando del Dragon Quest 8. Exactamente. Y esto va a tener los aplausos ahí porque se los merecía. No están. No tengo, pero... Por fin. Bueno, además está bueno porque ahora vos también lo jugaste. Sí, sí, Estamos en eso. Llevamos unas 10 horitas de juego. Sí, ya tenés unos niveles más que yo. Sí, pero lo gracioso fue que te dije, no, empecé a jugar al Dragon Quest. ¿Cuánto vas? Y voy 10 horas. O sea, nada, me dijiste. Y no, es que no es nada. Debe ser el 0.1% del juego. No, más o menos. El 1%. No, el 10. Son 100 horas de juego, más o menos. ¿Ya voy el 10%? Ajá. Ah, bueno. Pero bastante. Te falta el 90. Shit. Además, todas las horas que podés perder en el casino. El vaso medio... No sé, ¿hay casino en este? Sí. Cagaste. Bueno, el de... Vamos a... Después de escuchar este tema, ¿qué es lo que aparece? Esta es la música de selección de personaje. Creas tu profile con el nombre. Toda la perorata esa. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces de este juego que, según dicen los especialistas, o sea, nosotros, compite directamente con lo que es la saga Final Fantasy. Es un juego raro. The Q versus FF. Exacto. The Q versus FF. Es un juego raro porque cuando al principio lo ves, puedes llegar a odiarlo, posiblemente. ¿A este 8 en particular o en sí a la saga? A la saga. Yo jugué a este nomás. Bueno, yo en el 7, vos ya lo sabés. Sí, lo vi. Sí, 80 llevó, y pico de dólares. No, 130. Ah, mierda. Yo conocí hasta 80. No, porque ahí todavía iba casi por terminarlo. Para PlayStation 1, convengamos. Gráficamente era espantoso. Sí, era espantoso. Pero justamente la jugabilidad, vamos a poner ahora un temita que encontrás en la torre del misterio. Bueno, vamos a empezar diciendo que la saga Dragon Quest fue la semilla que dio lugar al fenómeno de los juegos de rol para consolas en Japón. O sea, antes del Dragon Quest, los juegos de rol no eran lo que son. No eran lo que son ahora, a lo cual estamos tan adictos y hay tantos seguidores. Estamos hablando del año 1986, y el primer Dragon Quest veía la luz para Famicom. O sea, Family Game, 8-bit. Ya lleva 17 entregas y cada entrega ha vendido millones. Inclusive los chicos llegaban, lo que comentabas en un podcast anterior, a faltar al colegio, y los grandes al también trabajo. Al colegio, la nocturna. Formando filas para comprarlo. Inclusive el gobierno japonés dictó una ley que decía que solamente se podían lanzar los Dragon Quest de la ventana, no, sino al mercado, los domingos o feriados. Mirá loco vos lo que eso, es. Loco. Mirá vos lo que es. Qué diferencia que hay con Argentina, ¿no? O sea, sí. Bueno, acá. Acá. Qué mierda el Mario Bros. Claro. Bueno, pero acá ha habido cola por ahí para algún... No. O sea, que el gobierno decrete la salida de la PlayStation 3, feriado nacional. Pero vos pensás que para ellos es muy importante, es un género que prácticamente está inventado por ellos. Es terrible. Bueno, ni hablar el merchandising que ha salido, para comprar de muñecos, todo tipo de cosas de Dragon Quest. No, pero lo importante acá es por el diseñador de los personajes. Exactamente, que es Akira Toriyama. No sé si de todos, al menos de estos últimos, sí. Las anteriores no sé. El 6, ¿no? O el 7, empieza. Otro que jugaba... Bueno, yo por lo menos jugué muchísimo, que era la saga Dragon Warrior Monsters, que era para Game Boy. Eran, se jugaba con el emuladorcito si no lo tenías. Que era una saga en la que vos tenías como tres Pokémon, pero eran monstruitos que vos ibas haciendo crecer, copular. ¿Se morían también? Se morían de viejito, me parece. No me acuerdo, pero sí, como que iban evolucionando. Eso te murió una neurona, mal. Ay, sí. Me acuerdo haber pasado algún screen a un amigo y decir, estás mal por jugar esto. ¿A mí? No. Ah. A Solano, le pasó una vez un screen y me dijo, no podés jugar a esto. Y sí. Sí. Bueno, la saga Dragon Warrior... Por la screen que me quisiste pasar el otro día y la cancelé. No. El Dragon Warrior Monster es también dentro de esta familia, podríamos decir. Imagínate que en Japón la locura que produce la saga Dragon Quest es comparable a la de Pokémon. Y Dragon Quest compite junto a Final Fantasy por el mejor RPG. ¿Cómo surge este juego? Bueno, por las ideas de los estudiantes de informática que venían acumulando jugando a juegos de rol como por ejemplo el Ultima, la saga Might and Magic o todo lo relacionado a Dungeons and Dragons. A eso le sumaron la estética nipona y surge lo que es Dragon Quest. Dragon Quest inclusive es el origen de las sagas de como Final Fantasy, Star Ocean, Valkyria Profile o Tales of Fantasy. Para que lo visualicen, es... ¿Cuál vas a hablar? Burdamente del 8. Ah, el 8, sí. Burdamente hablando, así que a grosso modo es un Dragon Ball medieval. Claro. En la estética. Estéticamente. Estéticamente lo es lograron. Un Dragon Ball medieval. Sí. Es los dibujos de Akira Toriyama 3D. Es Goku. Sí. Parecido. No habla nunca él. No habla. No. Gab, como le dice Gab, el amigo. Governor. Claro, porque le salvó la vida. Bueno, Dragon Quest 7 es el juego más vendido de PlayStation. Es un PlayStation 1. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegó a Estados Unidos, sencillamente se estrelló. Porque no tuvo cabida. O sea, tenía elementos muy novedosos, era un gran juego, terriblemente largo, ya lo dijimos, pero no dejaba de resultar algo arcaico en sus formas y en su aspecto. Los gráficos estaban totalmente desfasados y ciertos elementos de la jugabilidad del Dragon Quest 7 parecían que no habían cambiado desde los tiempos de la Family. Porque prácticamente era casi lo mismo, lo único que muy largo y con ciertas historias. O sea que vos te considerarías acá Japón y yo norteamericano. Norteamericano. Lo vi y dije... Bueno, no sabes lo que te perdiste. Por lo menos horas. Bueno, el Dragon Quest. Adiós. Tómate agua. Ahí voy. Bien. Sí, porque me estoy muriendo. Bueno, anda a tomar. Mientras yo les voy comentando a la gente y cambio un poquito la música. Dragon Quest 8, para el desarrollo del título, lograron juntar a lo que se llaman los tres magníficos responsables del éxito de la saga. Uno es Yugi Ori, que es director, por ejemplo, creador de Chrono Trigger. Akira Toriyama, en la creación de lo que son los personajes y las criaturas del mundo de Dragon Quest. Y Koichi Sugiyama, que es el padre de la música de los videojuegos, y el que está, bueno, dirigiendo justamente la música que estamos escuchando de fondo, que realmente es considerado uno de los mejores músicos de Japón, sobre todo en la parte de lo que es música para anime y videojuegos, e inclusive ha hecho una especie como de tour con una orquesta junto a Yoko Kanno y otros grandes personajes, dando justamente conciertos, ¿sí?, sobre música de videos y de justamente de videojuegos. ¿Sabías eso? No. Bueno, ahora lo sabes. Bien. La historia la podés contar vos si querés, la historia de Dragon Quest 8, muy lineal. Sí, es la historia muy trillada. De un rey que es convertido en una especie de monstruo. Uh-huh. Una especie de sapo, en realidad. Sí, como un sapo, sí. ¿Cómo se llamaba el malo de acá de este juego? Que ya no me acuerdo, que tiene un nombre largo. ¿Al mago? Sí. Sí, sí, no me acuerdo. Y bueno, convierte a su hija, la princesa, en un caballo. El mago la convierte a la hija, claro, en un caballo. Y al rey lo convierte en una especie de sapo. Exacto. Entonces por eso el juego se llama... viaje del rey maldecido, Journey of the Cursed King. Exacto. Así se llama el juego. Uh-huh. Y cuenta la historia de tuya, digamos, que sos Gab, como le dice el amigo, que es el Goku. Uh-huh. Que va junto a este rey maldito y su... Maldito no de malo, sino porque tiene una maldición. Y la princesa, junto a otros personajes que va a ir haciéndose amigo a la historia y buscando eliminar a este malo del juego. Por un mundo totalmente enorme en el que van encontrando un montón de... A mí me gusta mucho ver los monstruos que aparecen, que son... Uh-huh. El diseño está buenísimo y inclusive las cosas que hacen está bárbaro. Sí. La campana esa que contabas hoy que llama a bichos de refuerzo está buenísima. Bueno, eso después es un skill que tenés vos. Incluso te muerde la campana esa, ¿viste? Sí. Que te pega un... O el diablo, el demonio ese que baila, que te hace bailar a vos y te hace perder el turno. Estas son cosas que... Imagínate que esos son los más básicos. Uh-huh. Después vas encontrando, obviamente, monstruos mucho más complejos. Y hasta, inclusive, como la evolución que tiene Toriyama entre Dragon Ball y Dragon Ball Z en la estética, también la vas viendo un poco en el juego también. Son mucho más... ¿Sí? Sí, los dragones y eso, por lo menos si son como en el 7, cada vez más grosso. Se va viendo eso. Se van viendo como las evoluciones de lo que encontrás ahora. El bicho del Dragon Quest, por defecto, el más grosso es el slime. Es la especie de cebolla azul con ojos, que es la... Es algo así como el símbolo de esta saga. Si pones Dragon Quest... colores. Claro. Sale el slime, que es una especie de... Tal G-Slime. De pouring del Ragnarok. Claro. Sí, siempre en estos juegos es como el bichito más básico, pero que también por hablamos... Mucha gente escucha, juega al Ragnarok y eso, y entiende por ahí de esa forma. Ragnarok Online. Los slime, bueno, son justamente eso. Son tipo pourings. Sí, como una gelatina. Eso a su vez tiene evoluciones. Yo ahora me encontré con los G... slime, que son como rojitos. Un par de slime dando vueltas. Sí, ahora afuera, con la calor. Inclusive cuando se unen al final, por lo menos en el 7, formaban la criatura más grosa que era el Slime King. Las Malvinas. ¿Cómo sigue la historia? Es así. Y hasta ahí. O sea, es inmenso el mapa. Vos ya encontraste el mapa, ¿no? Del mundo. Del mundo no. Ah, todavía no. Bueno, yo ya tengo el mapa del mundo. Es muy grande. Es muy grosso. Otra cosa que por ahí se torna un poco tediosa es que los encuentros son random. Son al azar. Son al azar. Vas caminando, vos no ves bichos, salvo los que son monstruos de quest, monstruos raros. Claro. Sí, no quest, sino como vos, jefes. Sí, como jefes, sí. Bueno, jefes opcionales. Que están, no siempre están en el camino, cerca del camino. Por ahí a veces tenés que meter y... Generalmente tenés que meter. Bueno. El juego viste que tiene caminos, pero podés ir por cualquier lado si vos querés. Eso es innovativo, digamos. Puedes explorar. Igual los caminos te sirven de guía como para saber más o menos para dónde tenés que ir. Y cada tanto hay un cartel que señaliza para dónde van los caminos, que eso por ahí es útil. Sí, al principio. O sea, no vayan de catinga a cualquier lado porque. No. O sea, básicamente tenés los monstruos que se te aparecen continuamente. Uh-huh. Y vas bajando. Sí, no los ves y por ahí te sale una batalla. Bueno, cuando querés llegar a un lugar se te pone un poquito de denso. Después tenés monstruos que los ves, que andan dando vuelta, que yo calculo que va a haber un monstruo de cada tipo. Que es que son como representando a la raza de ese monstruo, que si lo matás, que son muy difíciles para generalmente para el nivel en el que estás vos, te tiran una moneda. Sí, la Copper Coin, esa Copper Monster Coin, Coin. Monster Coin. Que, bueno, la podés vender o seguramente luego las debes cambiar por algún tipo de ítem o algo especial. Seguramente estos juegos tienen así. Y una cosa que le agregan que es muy, muy copada es el tema de la alquimia. Que podés mezclar ítems y sacar otro objeto raro de esa fusión. Por ejemplo, el primero que aprendés es juntando dos hierbas comunes. Haces una Greater Healing. Claro, una hierba. Una hierba de curación. Claro, muy, mayor. Muy... O sea, en vez de curarte 30, te cura 60. De HP. Lo que es una boludez es que si dos te curan 60, ¿por qué haciendo una también te cura 60? ¿Daba 60 al doble? Sí. Y pero la usás de una. Y te ocupa un slot, ¿no? Exacto. En el inventario. Y para los que estén jugando y encuentren muchos cofres que no pueden abrir, metan... ¿Ya le tiramos el tip? Sí, metan un nail, un clavito. Un clavo con una bronze dagger. Y metan el cosito de alquimia que tarda un rato en hacerse. Sí, o sea, tarda. Esperen, tienen un clic de... Un clic de horno. Y o sea, cuando terminas de clic... Ah, eso era. Yo iba pasando y sentía eso, digo, habrá una secreta. Y era el clean del pot del, de alquimia. Que ya estaba listo. Mirá, claro. Hasta vos aprendiste. Mirá vos. Bueno, eso no lo sabía. Bueno, y ahí sale una llave de ladrón con el que van a poder abrir todos los cofres. Y vos dijiste, ¿pero es una llave que no se rompe? No, no se rompe. O sea, es como tener vidas infinitas. Bueno, hasta ahora no se ha roto. Bueno, por ahora sí. Y si no, es otra. Bueno, el... En cuanto a gráficos, realmente son espectaculares. Tenés unos ciclos día-noche realmente hermosos. Uh-huh. O sea, para poder ponerte en primera persona a mirarlo, es realmente increíble. Todo es totalmente abierto. Están los poblados llenos de vida. Tenés playas, bosques, cuevas, los dungeons, cascadas, las antorchas. Los dungeons. El diseño de los dungeons es muy, muy, realmente muy copado, muy divertido. Tenés grandes distancias que después vas... cubriendo mucho más rápido a través de barcos, de tigres, puedes ir arriba de un tigre cabalgando, inclusive teleporters. Sí, que sí, con ese que salís volando y apareces en el pueblo que vos quieras, que claro, ya hayas visitado. Claro, claro. Eso está bueno para evitar por ahí esas caminatas. Sí, pero bastante... después tenés hasta portales para viajar y todo. Bueno, ya todo muy atrás. Estuvo muy loco eso cuando te vas en el barco. Que tenés que matar al boss ese que es el calamar ese. Sí. Es grosso. Viste sí. Que los tentáculos se hablan entre sí. Sí. Tentacle y no sé cómo llamaba el otro. El culo. Bueno, vas a encontrar... No, vas a tentar como el otro de hoy. Vas a encontrar una gran variedad de monstruos. El diseño de los personajes es realmente impecable. Una gran imaginación. Y algo más, decía la carta. No, porque realmente hay cada monstruo que son increíbles. Y bueno, de gran calidad. Los combates son automáticamente pasa a verse en tercera persona. Uh-huh. Todos tienen su animación. Como un Final Fantasy. Como un Final Fantasy. Si tenés, por ejemplo, acá subimos de nivel. Subimos de nivel. Es por turnos. Es el sistema de combate tradicional de los Dragon Quest. Se producen súbitamente, como recién decíamos, y tenés distintas habilidades y hechizos que vos podés, a medida que subes de nivel, como asignarle puntos. Por ejemplo, a mi personaje yo le estoy dando muchos puntos en espada. Ah, entonces aprendes skills de espada, claro. A medida que vas aumentando de 4 o 5, te da un skill nuevo. Es hasta 99 o 100, oh, cosas mío. Así cada uno. Sí, sí, el boomerang yo todavía no, nada. Nada, igual. Espada. Y después Jessica tiene el látigo. El látigo, pero pega. A Jessica hay que subirle con staff. Ah, bueno. No, yo le estoy subiendo en el que le tira besitos. ¿Sabes? No, le tenés que subir en ese y en el del staff. En el que si usa arma, si usa un staff, tiene no sé cuánto más MP, que es un bolazo. Y el ladrón yo le estoy subiendo en el que pega así tipo blunt, no sé si es. Que podés robar ítems. ¿Y el otro? No lo tengo todavía. No, al gordo. ¿A qué es? Ah, por eso es el ladrón. ¿Cuál estás subiendo? ¿La blunt? Claro, tipo una blunt. Yo le estaba subiendo el hacha y... Y la Sight, esa la que... Esa Sight, perdón. La que es como tipo una guadaña. Sí. Esa. Bueno, después inclusive tenés skills como por ejemplo ese personaje, si vos le vas subiendo otro nivel que tiene, podés llamar a monstruos para que te asistan a vos. Está muy bueno que ese, no me sale el nombre ahora de este que acompaña a tu personaje, el gordito. Sí, el que la salvás, bueno. Sí, ni ese. Cuanto más humanidad le das, más skills de ayuda aprende. Eso está bárbaro. Claro. Por ejemplo, ya aprendió heal el mío. Ah, ya sabe curar. Sabe curar, el gordo sabe curar. Ah, bueno, eso es bueno saber. Es un buen dato. Porque hasta ahora el único que curaba era tu personaje. Sí, sí, sí. Entonces generalmente el tuyo asistía al otro que pegaba nomás. Pero asistía, pero también era medio tanque, sí, así que era medio complicado. Pero también le daban a él, entonces tenías que ver cómo mierda te curaba. Bueno, y en cuanto a sonido y música, impecables. Sí, la impecables verdad que sí. Totalmente. Hay dos cosas en la batalla que está bueno mencionar. Lo del Psych Up. Eso, ajá, está bueno. Sí. Que es lo que hace es como que perdés el turno, uh-huh, pero potenciás el ataque que vas a hacer. Uh-huh. Inclusive, yo me di cuenta que potenciás las magias también. O sea, por ejemplo, el Accelerate de ¿cómo se llama? Jessica. De Jessica. Te incrementa más la velocidad, la aceleración cuando tenés el Psych Up que sin tenerlo. Yo pensé que era solamente un... Te estoy tirando todos unos datos. Tremendo, ¿viste? Y otro, que se ha implementado en muchos juegos, pero no en todos, es el Flea. Sí. Donde te la ves medio negra o no querés pelear contra eso, justo haces un Flea y te podés llegar a escapar o no. Porque uh-huh, puede ser que te rodeen y tenés que esperar el turno a que te ataquen de nuevo y podés volver a escapar o enfrentarte. Y otra cosa que no sé si lo probaste es intimidar. Puedes, sí, pero intimidás a uno solo. Se ve la cara así del personaje que intimida, gigante, gritando, y puedes hacer que alguno huya. Mm. Pero perdés la experiencia. A veces huyen solos también. También, los slams. Los slams se van para atrás. Bueno, entonces esto, por fin hemos hecho este resumen. Ponle Lin, por favor. ¿De qué? ¿La taberna? Sí, no, el cuando dormís. Nada más. Vos igual fijate lo que es la calidad. Mirá lo que es Tower of Mystery. Es increíble la calidad de esta música, ¿no? También se hace muy placentero jugar, ¿no? Uh-huh. Es muy tranquilo. Además, digamos, mucha gente no le gusta que sea por turno. Y bueno, el creador de esta saga dijo que no piensan cambiar jamás ese sistema, por lo menos por ahora, porque lo que quieren es que vos te sentés y jugues sin estar así como estresado por tomar decisiones. No podés ir al baño porque no podés, claro, no podés dejar el joystick. Claro. En cambio, acá en esto, dejás un turno, ¿viste? Cuando te toca tu turno, vas, haces lo que tenés que hacer, volvés, seguís. Tranquilo, tranquilo. Bueno. Entonces esto fue un poco el resumen de Dragon Quest 8 para PlayStation 2, vamos a aclararlo. Por fin. Para vos, DJ Faramir. Para vos, lo esperabas. Dedicado. Ahora se nos borra el MP3, listo. Si les gustan los juegos de rol, tienen que give it a try a este juegazo. Así es. Por lo menos hasta que salga el Wild Arms 4 ahora en unos días. Igual, seguramente este siga siendo el mejor, sí, juego del año. Sí, junto, sí, con Final Fantasy 12. Uh-huh. Bueno, este ya es el mejor RPG del 2005. Uh-huh. Bueno, y así se termina. Con intermezzo. Nos vamos a ir con este intermezzo. Bueno, así se termina entonces el episodio número 007 de nuestro podcast. Ya casi es de noche. Se nubló. Fizo noche en plenuchía. Sí, no vamos a poder ir a la playa. Bueno, hemos hablado de todo. Igual, realmente sí, hemos hablado de PlayStation 3, de este cómic Planetary, de Dragon Quest 8. La verdad que me gustó mucho lo que hablamos en este podcast, porque realmente fueron todos temas de cosas muy, muy grosas. Y bueno, los invitamos a que nos escriban, a que nos comenten si les gustó o no. Y prometemos volver a la regularidad. Vamos a tratar de hacerlo una vez por semana también. Bueno, Mariano, ¿algo para leer? Nada más. Espero entonces que nos veamos la semana que viene. Dale, nos vamos con este intermezzo de Dragon Quest 8. Nos vemos, gente. Un saludo desde Argentina en este episodio número 7 de Milenio Oscuro Comic Podcast.